Emilio Sánchez tiene el sabor de la noche. Este es el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez y hoy celebramos los 90 años del rey, del incomparable Elvis Presley, nacido un día como hoy en 1935, el rey del rock and roll. Vamos a recordar sus grandes clásicos, como esta canción que fue la primera que grabó en su carrera, en una versión en vivo en el Madison Square Garden de Nueva York. Aquí está el rey del rock and roll, Don Elvis Presley, en su natalicio con That's All Right. Thank you. Hoy en El Sabor de la Noche recordamos en su natalicio número 90 al rey del rock and roll, Elvis Presley. Le saluda Emilio Sánchez, nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral El Sabor de la Noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral El Sabor de la Noche. Me acompañan en el sonido Jonathan Niño, en la producción Raúl Pájaro y Orlando Rivera. Y bueno, un día como hoy nace Elvis Presley en 1935 en Tupelo, Mississippi. Esta canción que acaban de oír fue la primera que él grabó en su carrera para Sun Records, el tema That's All Right Mama. Y ahora vamos a continuar con el último gran éxito que él tuvo en listas en los Estados Unidos, una canción de 1972 que, si no estoy mal, fue número 3 en los Hot 100 de Billboard. Esto se llama Burning Love. En El Sabor de la Noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez, hoy en los 90 del rey Elvis Presley. Estaban oyendo Burning Love. Ahora voy a contarles cómo fue la primera vez que yo vi y oí a Elvis Presley. Yo tenía como 6 años y mi mamá me regaló un videocassette con un especial de televisión icónico en la carrera de Elvis Presley en 1968. Él comenzó en los 50. Escandalizó a todo el mundo, a todos los conservadores, porque era una persona absolutamente irreverente, muy sexual en su presentación, y obviamente a los adolescentes esto les encantaba. Pero todo el mundo quedó escandalizado. Luego, en la cúspide de su carrera, se decidió que él tenía que ir al ejército y se fue a Alemania un par de años, pero su manager, que fue el gran visionario detrás del negocio, Elvis Presley, el coronel Tom Parker, decidió que después de que él regresara, tenía que dedicarse sobre todo a protagonizar películas. Y al comienzo fueron muy exitosas, pero después fueron cada vez cayendo más en calidad. Y para 1968 ya Elvis Presley estaba desesperado. E hizo un especial de televisión maravilloso llamado Singer Presents Elvis originalmente, pero hoy en día se le conoce simplemente como el 68 Comeback Special, el especial del regreso del 68. Y ahí regresó el rey, el gran Elvis Presley. El especial hable con este tema, con un medley de dos temas, de hecho. Aquí están Trouble y Guitar Man. No. En El Sabor de la Noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez y hoy recordamos en su natalicio 90 al rey del rock and roll, Don Elvis Presley. Estaban oyendo esta canción, que fue número 1 en Billboard en 1956. Uno de los primeros éxitos de su carrera, Don't Be Cruel. Vamos ahora a continuar recordando los primeros clásicos de Elvis Presley. Como dije, él inició su carrera con Sun Records, pero para 1955 su manager, el que se convirtió en su manager por el resto de su carrera, el coronel Tom Parker, se percató de que ese muchacho tenía más potencial y logró conseguirle un contrato discográfico con una de las disqueras más importantes de todas. Esta canción de 1956 hace parte de lo que grabó para esa gran disquera RCA Victor, y fue su primer gran éxito. Esto se llama Heartbreak Hotel. Well, since my baby left me, I just wanna be your baby. Elvis Presley es el protagonista hoy, celebrando su natalicio número 90 en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos. Estaban oyendo uno de los primeros clásicos de su carrera, de 1957, también número uno en Billboard, esta canción. Let Me Be Your Teddy Bear. Soy Emilio Sánchez y bueno, vamos ahora a hablar un poco de la carrera cinematográfica de Elvis Presley. Como dije antes, pues las últimas películas que protagonizó realmente no eran de alta calidad, pero las primeras son cuento aparte. Y esta canción hace parte de la primera película que él protagonizó, por allá en 1957, tal vez. Uno de los grandes clásicos de Elvis. Aquí está Love Me Tender. Love me tender, love me sweet, never let me go. Esta canción que acaban de escuchar fue uno de los grandes número uno de Elvis Presley en 1959. A Big Hunk of Love. Vamos ahora con otro clásico de la carrera cinematográfica de Elvis, de una película llamada Blue Hawaii del 63, una de las mejor recordadas de su trayectoria como actor. Y esta canción, yo creo que es tal vez la más famosa de su carrera, una de las más famosas sin lugar a dudas, una canción que ha tenido muchas versiones, pero no hay ninguna como la de Rey del Rock and Roll, Can't Help Falling in Love. Cuando Elvis Presley estuvo en el ejército en Alemania, estuvo estacionado en Alemania, él oyó mucha música italiana y se enamoró de ese sonido. Y luego cuando volvió a Estados Unidos, digamos que empezó a alejarse un poco del rock and roll, se metió en una onda más pop, pero hizo unos temas espectaculares dentro de este sonido también, como esta versión que acaban de oír del clásico Oh Sole Mio, el tema It's Now or Never. También escuchó mucho al gran cantante italiano Mario Lanza y él hizo por esa época esta versión de uno de los grandes clásicos popularizados por Mario Lanza, pero aquí está en inglés por Elvis Presley, Surrender. Una de las canciones más importantes de la carrera de Elvis Presley fue este éxito de principios de su carrera, All Shook Up, de los 50. En los 60, Elvis Presley tuvo un número uno muy importante con esta canción, que no es original de él, y que la grabó porque era la favorita de la esposa de su manager, del coronel Tom Parker, que a propósito no era coronel, eso es lo que se dice, pero su nombre por algún motivo incluía esa palabra. Colonel, que es coronel en inglés. Y esta canción es divina. Por Elvis Presley, en su natalicio número 90, en El Sabor de la Noche, le saluda Emilio Sánchez y escuchemos Are You Lonesome Tonight? Uno de los últimos grandes éxitos que tuvo Elvis Presley en su carrera fue esta canción de 1969, que fue cuando empezó la época de él de hacer muchos shows en Las Vegas, donde él se convirtió en un ícono y hasta el sol de hoy hay 40.000 imitadores de Elvis en esa ciudad. Y este tema fue el número uno, la canción Suspicious Minds. La siguiente canción es un tema que Elvis originalmente grabó en el 68, pero que tuvo su gran éxito en el año 2002 en este remix que vamos a escuchar por JXL. Aquí está A Little Less Conversation. En El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, les saluda Emilio Sánchez y hoy le rendimos homenaje al natalicio número 90 del rey del rock and roll, Elvis Presley. Estaban oyendo una de las canciones más importantes de su carrera, un cover, una canción que originalmente fue grabada por Big Mama Thornton, pero la versión más famosa fue la que hizo Elvis Presley, Hound Dog. Bueno, nos vamos a despedir con una canción que no puede faltar en cualquier homenaje a Elvis que se respete.